seas como yo. Estás llorando y quieras regresar. Vuelve pronto, mi amor, que mi cariño solo es para ti. La gaviota se alejó y muy solo quedó su unidad. Así también me quedé yo. Yo no quiero que haya un final. Quizás sufras como yo. Estás llorando y quieras regresar. Todo lo que sucedió no se olvida. Este amor es cada vez más fuerte.